Porque la mayoría creo que más que estar en Pascua estamos en Ascua, es un concepto que yo lo estoy defendiendo. La Ascua es esa cuestión de estamos arrojados al mundo y como bueno, disfrutamos con Nietzsche, reivindicamos su pasión por la pulsión, por la vida, por la carne, por el sexo, por la comida, en contra de ese ideal ascético, en donde hay que rechazar todo lo vital. Y un poco quiero acercar, arribar al erotismo desde la cuestión religiosa, desde la cuestión sociológica. Y sabiendo que estamos en ascuas, voy a leer dos cosas cortitas para ya introducir algo que tiene que ver con qué pasa con el erotismo y lo social. Si bien nos suelen decir que todos los caminos conducen al Señor, pareciera que solo aquellos privatizados, cuyos dueños te cobran el peaje, desembocan realmente en el centro de sus bigotes. Y el diezmo viene a ser un peaje semanal que pagamos en el camino del Señor por culpa de haber sido creado imperfecto por Él. Y antes Descartes decía, pienso, luego existo. Antes, con el advenimiento de la razón, usado como cuentito para explicar la existencia del mundo que nos rodeaba, los hombres debían repetir con Descartes o Descartes, vamos a castellanizar, con Descartes, pienso, luego existo. Hoy, con el advenimiento del mercado, como un cuento para explicar la existencia del mundo que nos rodea, los hombres deben repetir, para no ser Descartes, éxito, luego existo. Pero como no queda una mierda más que producir en el mundo para poder explotar en masa a los sujetos, el mercado nos empuja a ser exitosos, pero también extremadamente sensuales. Extremadamente sensuales. Por eso, el nuevo cuentito para explicar la existencia del mundo finalmente se ha convertido en un éxito, luego existo. Esta es la parte sociológica, ya viene la parte calentona, así que le voy a darle la posta a Timoner. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no